Que si la lío, que si la lían. Me río de tus pamplinas, gilipolleces, que te jode un peame si creces. Tengo un premio, ¿quieres? No me bajaré del Mercedes, te pampané si lo prefieres. Tengo un bate preparado, no me fío ni del que lleva al lado un cabrón. Top, top, dame la directa, payaso. Tráeme el escándalo y el vacile, lo cagaré y te lo llevaré a ti pa' que lo recicles. Travieso, venoso, la lágrima es de oso, delgado. Guarda botes de hierba congelado pa' luego vendértelo a ti al precio del mercado. Y no gano nada con esto, al menos me divierto. Lo más fácil sería decirte a ti que eres un hijo de puta. Que toda vosotros soy una puta suda, Cuánta fama de veces de alta altura, luego rapea y soy una puta basura. Bien, ya te lo he dicho tres veces, la palabra puta mierda que te tomo un cabrón. Tú sigues con tu mierda, ¿sabes? Sigues siendo mierda. Yo no llevo ni mucho viejo, estoy pisando en el suelo. Eso que jode son tus pies, me gusta Mayer, con tu perfume de mujer, zorro y borracha como una cuba. Si ves que se me engatilla, muerde puta, haz que suba. Estás dentro, coleguilla, con tus tacos dando de rica. Que sin bombo, que si quejas hasta los huevos, estás tú, te bajas. Si quieres nos ponemos a charlar de tu meneito. Si quieres damos tres puertas al ganito. Mientras tu amiga se pone ciega de perico, no sé puta. ¿Quieres beber? Quiero verte desaparecer. Venga, fuera, puerta. Vete a tomar por culo otro sin vergüenza. Pásate por la playa, los alcázares a las 7 de la mañana. Verás que rápido puta traga. ¡Sierra! Esto que jode son tus pies, me gusta Mayer, con tu perfume de mujer, zorro y borracha como una cuba. Si ves que se me engatilla, muerde puta, haz que suba. Estás dentro, coleguica, con tus tacos dando guerrica. Que sin bombo, que si quejas hasta los huevos, estás tú de hacerte baja. Si quieres nos ponemos a charlar de tu meneito. Si quieres damos tres puertas al garito. Mientras tu amiga se pone en cigar de perico. No sé puta, ¿quieres beber? Quiero verte desaparecer, venga. Fuera, puerta, vete a tomar por culo otro sin vergüenza. Pásate por la playa, los alcázares a las 7 de la mañana. Verás que rápido puta traga. ¡Sierra! ¡Sierra! Rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap